dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes en Ni te cases ni te embarques ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 24 grados Fahrenheit, un cielo prácticamente despejado, un viento que corre a 1 milla por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 24, con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana, miércoles, se esperan cielos despejados, temperaturas máximas de 35, mínimas de 21. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 36, mínimas de 26, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes se esperan cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones el día viernes, pero las temperaturas aumentan con máximas de 43, mínimas de 31. Para el próximo sábado fin de semana, máximas de 45, mínimas de 31, cielos soleados y despejados, probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Les adelanto un poquito, la próxima semana nos dice que iniciando la próxima semana hay una probabilidad de que caiga nieve, así que no se vayan a confiar con estos cambios de temperatura, ¿no? Sabemos que esta semanita va a estar fría, pero no va a haber probabilidad de nieve ni de lluvia, según, ¿no? Empezando el fin de semana vienen nuevamente las probabilidades de precipitaciones, que son mínimas, pero que ahí están presentes y latentes. Y la próxima semana, iniciando la semanita, hay probabilidad de nevadas. Entonces, y van a estar las temperaturas muy parecidas a las de esta semana. Van a estar frías, se podría decir. Esperemos si ya se vaya, ¿no? Ya saben cómo dicen, ¿no? Febrero loco y marzo otro poco. Será que se viene un poco de nieve también, pero bueno. Hay que estar preparados, estar muy abrigados y sobre todo pues tomar mucha vitamina C, ¿no? Muchos cítricos. Para mi cumpleaños va a estar frío, pero se quitó la probabilidad que había la semana pasada, ¿no? De que cayeran lluvias ese día. Por el momento dice que el día 20 va a estar despejado y con cielos, bueno, despejados, pero temperaturas máximas de 36, así que sí va a estar un poco de frío, ¿no? Entonces, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Daniel y el enemigo. Era una noche oscura, fría, y Daniel estaba saboreando un café, sentado en el sillón favorito de su salón. Su familia dormía y él, mientras tanto, reflexionaba sobre las cosas de la vida. Sin darse cuenta, se hicieron las 3 de la mañana y llevó su taza a la cocina para irse a dormir, cuando de repente vio una figura de aspecto muy desagradable. ¿Quién eres?, preguntó. Soy la muerte. ¿Sabes a qué he venido? Creo que sí. Ha llegado mi hora, ¿verdad?, le preguntó Daniel con resignación. Un poco confundida, la muerte preguntó a su víctima: ¿No vas a llorar? Todos lo hacen. Se arrodillan, suplican, juran que serán mejores, ruegan por otra oportunidad. ¿Pero tú aceptas mi llegada con resignación? Con un nudo en la garganta, Daniel respondió: ¿De qué serviría? Nunca me darás otra oportunidad. Tú solo haces tu trabajo. Tienes razón. Yo solo hago mi trabajo. No lo entiendes, dijo Daniel, con tono de reproche. Yo perdí a mi padre cuando tenía 15 años y mi sufrimiento fue muy grande. Mi hija menor tiene tan solo 4 y no quiero que pase por lo mismo. Déjame por lo menos decirle que la amo. Mi hijo mayor no me creería y mi esposa, bueno, a ella no creo que le interese si la amo o no. Nos hemos distanciado mucho. Pero mi niña, no hay día que entre por la puerta y no esté allí para recibirme con un beso. Deja de hablar, se hace tarde. Todos hacen lo mismo. Se acuerdan de examinar su conciencia en este preciso momento. Lástima que no lo hagan antes. Tuvieron toda una vida por delante. Pudieron tomar las decisiones necesarias para vivir de la mejor forma y manifestar el amor y el cariño a sus seres queridos. Pero no lo hicieron. Desperdiciaron los mejores momentos y ahora es tarde, dijo la muerte. Ambos salieron de la casa y se subieron a un extraño transporte que les aguardaba en la calle. No todo es aburrido en el estado de muerte. No puedo decirte lo que pasará al llegar, pero te propongo que juguemos una partida de ajedrez para matar el tiempo, dijo la muerte. Qué curioso. Creí que no tenías sentido del humor, dijo Daniel con una sonrisa nerviosa. Y empezaron a jugar. Con manos temblorosas, Daniel comenzó y consiguió un alfil y un caballo. ¿A qué te dedicabas en la vida?, preguntó la muerte. Fui un simple empleado en una fábrica de calzado. ¿Obrero? No. Trabajaba en la administración. Ah, supongo que te encargabas de ver si faltaba algún producto o dinero. Sí, ese era mi trabajo. Pero hay algo que no entiendo, dijo la muerte. ¿Qué es lo que no entiendes? Ustedes, teniendo tantas cosas buenas por hacer, se encierran en el trabajo, se olvidan de los sentimientos, de las personas que les rodean y les aman. Se vuelven egoístas y violentos. Pero cuando yo vengo a buscarles, de pronto demuestran ternura, humildad, tristeza, miedo e incluso lloran. ¿Por qué esperan a que llegue yo cuando ya no se puede cambiar nada? No lo sé, respondió Daniel. Ustedes son dueños de su propia vida, capaces de decidir qué harán con ella. Y casi siempre observo que la decisión más común es desperdiciarla viviendo sin manifestar cariño, amor o respeto. Te creí más cruel, comentó Daniel. Nada es lo que parece. El silencio reinó por unos instantes mientras Daniel ponía en jaque a la muerte. Dime, ¿qué pensabas cuando te casaste? Pensaba en ser feliz, en formar una familia, en ser parte de la alta sociedad. ¿Y lo lograste? Es broma, ¿verdad? Me encontraste solo en la cocina durante la madrugada. Si hubiese mostrado más amor a mi familia, todo hubiera sido distinto. Ya por ese entonces las lágrimas habían empapado el rostro de Daniel, cuando de pronto exclamó: ¡Jaque mate! La muerte sonrió y dijo: ¡Felicidades! Daniel suspiró y respondió: Es una pena que ganar o perder ya no sirva de nada. Todo se acabó y un simple juego de ajedrez no puede alejar a mi familia de mi mente. Mientras las lágrimas brotaban del rostro de Daniel, la muerte exclamó: ¡Llegamos! Daniel intentó calmarse, pero al abrir los ojos, estaba de nuevo en su viejo sillón. Eran las 6:45 de la mañana. Y mientras en su cabeza resonaban las palabras: ¡Estoy vivo!, salió al patio y mirando hacia el cielo gritó a viva voz: ¡Gracias! ¡Gracias, Dios mío! Luego entró en la habitación de su hija y la besó. Lo mismo hizo con su esposa y con su hijo mayor. Todo había sido un sueño. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: sueña como si fueras a vivir para siempre. Vive como si fueras a morir hoy. James Lynn. Espera medio desnuda. Más que desiertos

más de 2,000 exfiscales y funcionarios del Departamento de Justicia que sirvieron durante administraciones demócratas y republicanas pidieron este domingo la renuncia del fiscal general William Barr después de que este redujera el tiempo de prisión recomendado para la sentencia de Roger Stone, ex asesor y aliado del presidente Donald Trump. Cada uno de nosotros condena fuertemente la interferencia del presidente Trump y del fiscal general William Barr en administración imparcial de la justicia, escribieron los antiguos abogados del gobierno en una carta abierta este domingo, en la que concluyeron que tales motivos requieren que el señor Barr renuncie. E hicieron un llamado a los empleados de esta administración a que denuncien cualquier señal de comportamiento indebido al inspector general del Departamento de Justicia y al Congreso. Los cuatro fiscales que llevaban el caso de Roger Stone, encontrado culpable de manipular testigos y emitir declaraciones falsas, renunciaron abruptamente la semana pasada después de la intervención de Barr, quien pidió una sentencia menos severa para Stone. El Departamento de Justicia modificó su recomendación de sentencia de 7 a 9 años contra Stone a 3 o 4 años, después de que el presidente escribiera en la red social Twitter que la recomendación original era vergonzosa y la tildará de un error judicial. Varios senadores demócratas en respuesta presionaron a Barr para que renunciara y la Asociación de la Barra de Abogados de Nueva York dijo que había presentado una denuncia formal al inspector general por la conducta de Barr, reportó el diario The New York Times. Luego la Casa Blanca retiró formalmente la nominación al Departamento del Tesoro de Jessie Liu, la ex fiscal federal del Distrito de Columbia, que se había desempeñado como la fiscal principal del caso Stone, entre otros. Una audiencia de confirmación estaba previa para el jueves. La Casa Blanca no proporcionó una explicación de por qué se retiró la nominación. Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios para el diario citado. Bloomberg obtiene los apoyos suficientes para participar en un debate entre candidatos demócratas. El exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, participará en el debate entre los candidatos demócratas de este miércoles en Las Vegas, tras obtener los apoyos necesarios en una encuesta nacional. Será la primera vez que el multimillonario aparezca en el escenario junto a sus rivales presidenciales. Bloomberg obtuvo un 19% de apoyo en la encuesta nacional de NPR, PBS NewsHour y Marist, publicada este martes. En segundo lugar, detrás del senador Bernie Sanders de Vermont, que obtuvo el 31%. Se trata de un aumento sustancial desde la encuesta demócrata del pasado diciembre, donde Bloomberg recibió solo el 4% de apoyo. Esta es la cuarta encuesta nacional de calificación desde mediados de enero que mostró a Bloomberg con al menos un 10% de apoyo, lo suficiente como para ganar una invitación en el debate de este miércoles. Bloomberg se enfrentará a Sanders. Los senadores Elizabeth Warren de Massachusetts y Amy Klobuchar de Minnesota, el ex vicepresidente Joseph Biden Jr. y Pete Buttigieg, el exalcalde de South Bend en Indiana. Bloomberg ingresó formalmente a la carrera presidencial el pasado noviembre, casi un año después que la mayoría de los otros candidatos. Los Boy Scouts de América se declaran en bancarrota. Enfrentados a cientos de demandas por abusos sexuales, los Boy Scouts of America se declararon en bancarrota este martes con la esperanza de armar un plan de compensación de víctimas que permita a la organización de 110 años seguir adelante. La solicitud ante la Corte Federal de Bancarrotas en Wilmington, Delaware, pone en marcha la que podría ser una de las mayores y más complejas quiebras jamás registradas en Estados Unidos. Decenas de abogados han reclamado acuerdos en nombre de miles de hombres que dicen haber sufrido abusos desde décadas, cuando eran niños exploradores a manos de exploradores mayores u otros líderes y que no pudieron demandar hasta una reciente modificación en la prescripción de delitos de varios estados. Al acudir a la corte, los scouts pueden paralizar esas demandas por el momento, pero en último término podrían verse obligados a vender parte de sus numerosas propiedades, incluidos campamentos y zonas de senderismo, para reunir dinero para un fondo de compensación que podría superar los $1,000 millones. Los programas de exploradores continuarán durante este proceso y durante muchos años por venir, fue lo que dijo Evan Roberts, portavoz de la organización. Los consejos locales no se declaran en bancarrota porque son organizaciones legalmente distintas y separadas. Los Boy Scouts no son la única gran institución que paga un alto precio por los abusos sexuales en Estados Unidos. Las diócesis católicas de todo el país, así como centros educativos como Penn State y Michigan State, que han pagado cientos de millones de dólares en indemnizaciones en los últimos años. Estados Unidos suspende leyes para acelerar la construcción del muro. El gobierno de Donald Trump anunció este martes que suspenderá las leyes federales de contratación para acelerar la construcción del muro de la frontera con México. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la suspensión de las normas de adquisición de materiales permitirá acelerar la construcción de 283 kilómetros de muro en California, Arizona, Nuevo México y Texas. Las 10 leyes suspendidas incluyen los requisitos de permitir la competencia abierta, justificar las elecciones y recibir las garantías de un contratista antes de iniciar las obras. El secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, apela a una ley del 2005 que lo autoriza a suspender las leyes de construcción de barreras fronterizas. Los secretarios bajo la presidencia de Trump ha decretado 15 suspensiones y el expresidente George Bush declaró 5. Pero esta es la primera vez que se aplican a las normas de contratación. Todas las anteriores suspendieron normas de impacto ambiental. El gobierno de Trump dijo que espera que las suspensiones permitirán construir 150 kilómetros de muro este año, con lo que se acercan a los 720 kilómetros o 450 millas prometidos por el presidente desde que asumió una de sus principales prioridades en la política interna. Y suben a casi 1.900 muertos en China por el nuevo coronavirus. El número de muertos en China continental por la nueva epidemia de coronavirus subió a 1.886 este martes, cuando más de 300 estadounidenses evacuados de un crucero aislado en Japón han comenzado un nuevo periodo de cuarentena en Estados Unidos. En China continental hubo otros 98 muertos en la provincia de Hubei, el centro de la epidemia. Las autoridades sanitarias de Hubei registraron 1.807 nuevos casos de contagio, en retroceso con relación a la víspera. La epidemia de COVID-19 en China ha contagiado a más de 72.300 personas y a unas 900 en el extranjero. Pekín, que intenta frenar la epidemia como sea, solicitó a las personas que se han curado del coronavirus que donen sangre para extraer su plasma para tratar a los enfermos. Fuera de China, el mayor foco de infecciones es el crucero Diamond Princess, situado frente a la costa de Yokohama, en Japón, donde se declararon 99 casos nuevos el día lunes, elevando el total a 454 personas, a pesar de que los pasajeros llevan 14 días confinados en sus camarotes. Y Jeff Bezos donará $10,000 millones para combatir el cambio climático. Jeff Bezos anunció ese lunes que donará $10,000 millones para ayudar en la lucha contra el cambio climático. El fundador de Amazon y hombre más rico del mundo anunció en la red social Instagram que a partir de este verano otorgará el dinero a científicos, activistas y organizaciones no gubernamentales para proteger el medio ambiente. Quiero trabajar junto con otros para ampliar los métodos existentes y descubrir métodos nuevos para luchar contra el devastador efecto del cambio climático, escribió Bezos. Amazon ha dejado una colosal huella de carbono sobre el planeta y el año pasado anunció que tratará de que el 100% de su uso energético venga de energía solar u otras fuentes de energía renovable para el año 2030. Al ser una empresa de entrega de mercancía, Amazon depende de miles de aviones, trailers y camionetas para transportar un sinnúmero de productos por todo el mundo. Incluso sus empleados de la sede de Seattle la han criticado por no hacer más para combatir el cambio climático, y la empresa ha sido denunciada por sus prácticas laborales que han dejado una alta tasa de lesiones en sus bodegas. En su mensaje el lunes, el empresario anunció que la iniciativa se llamará Bezos Earth Fund. Un vocero de Amazon confirmó que Bezos empleará su propio dinero para el fondo, reportó la agencia de noticias de Associated Press. Y en información deportiva, a fin de la novela, Inter de Miami finalmente descartó el fichaje de Roger Martínez. Después de semanas llenas de negaciones y negociaciones, todo parece indicar que la novela de Roger Martínez ha llegado a su fin, pues el Inter Miami finalmente ha descartado el fichaje del colombiano. En una entrevista para el Miami Herald, Paul McDonald, director deportivo del Inter Miami, reveló que fueron difíciles las negociaciones con Roger Martínez y que no funcionaron, descartando así por completo la llegada del colombiano al equipo de Florida. El Inter Miami había puesto sobre la mesa una oferta que el América aceptó, sin embargo Martínez exigió un sueldo muy alto y este fue el motivo por el que el equipo de la MLS se negó el fichaje. Tras esta negativa, el delantero cafetalero agotó casi todas sus opciones de salir del nido. Solo podría hacerlo algún equipo de la Liga MX, pero el principal obstáculo es que no todos los clubes mexicanos estarían dispuestos a cubrir su alto sueldo. Y en la MLS, Pizarro ya es oficialmente jugador del Inter Miami. Aunque la transacción se terminó por cocinar la semana anterior, fue hasta este 17 de febrero que el Inter Miami hizo oficial la llegada de Rodolfo Pizarro a su plantilla. El mexicano vio minutos en el partido de preparación del fin de semana e incluso marcó su primer gol con su nuevo equipo. Horas después, la nueva franquicia de Estados Unidos hizo oficial su llegada a través de un comunicado donde detalló que Pizarro es el primer jugador franquicia del nuevo equipo. Estamos muy contentos de que un jugador de la calidad de Rodolfo se una al club. Es un mediocampista creativo que fortalece nuestra plantilla y eleva la calidad de todos en el campo, fue lo que anunció Paul McDonald, director ejecutivo y director deportivo del Inter Miami. Pizarro, quien defenderá su cuarta camiseta en el fútbol profesional tras enfundarse en los colores de Pachuca, Chivas y Monterrey, debutará el 1 de marzo ante ante Los Ángeles Football Club, equipo donde juega Carlos Vela. En casa, el Inter Miami comenzará las actividades el 14 del mismo mes ante Los Ángeles Galaxy, encuentro que también significará un duelo ante los mexicanos de Los Ángeles Galaxy. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y bueno, ahora nos vamos a ir a ver el horóscopo para ver qué nos depara los astros. Así que no se vayan, que ya regresamos. We'll be right back.

8 de la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo información de tecnología y fuera lo común. Voy a empezar yo creo con la de tecnología, o bueno, con la de fuera de lo común. Yo creo que la fuera de lo común, porque es de verdad que sí está fuera de lo común. Pero bueno, no es una idea tampoco tan loca, ¿no? Le llaman compost humano, que es la empresa que ofrece transformar a los seres queridos en abono orgánico después de muertos. Lo escucharon bien. El compostaje humano para funerales ecológicos cada vez está más cerca, con una empresa estadounidense que afirma estar lista para ofrecer el servicio comercialmente a partir del próximo mes de diciembre en el estado de Washington. La empresa llamada Recompose completó recientemente un estudio piloto con los cadáveres de varios voluntarios y dice que el proceso de transformar los restos humanos en abono orgánico se puede completar de manera segura en 30 días. Según la compañía, el proceso permite ahorrar más de una tonelada de carbono en comparación con las cremaciones o los entierros tradicionales. Y en declaraciones exclusivas a la BBC, la directora ejecutiva y fundadora de Recompose, Katrina Spade, dijo que las preocupaciones sobre el cambio climático han hecho que numerosas personas ya hayan mostrado interés en ese servicio. Hasta la fecha, unas 15,000 personas se han suscrito a este boletín, fue lo que dijeron. Y la legislación para permitir esto en el estado de Washington recibió apoyo bipartidista, lo que le permitió ser aprobada a la primera, fue lo que agregaron. El proyecto ha avanzado así de rápido debido a la urgencia del cambio climático y la conciencia de que debemos corregirlo. Spade habló con la BBC luego de la presentación de los resultados del estudio científico sobre el proceso de compostaje que recompose, pues puede reducir la reducción orgánica natural. Durante una reunión de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia en Seattle, en una de las pocas entrevistas que fueron concedidas desde que anunció los detalles del proyecto hace un año, Spade contó que la idea se le ocurrió hace 13 años cuando comenzó a reflexionar sobre su propia mortalidad, aunque para ese entonces solo tenía 30 años. Cuando muera a este planeta que me ha protegido y apoyado toda mi vida, ¿no debería devolverle lo que me queda? Fue lo que ella se preguntó. Y es lógico y también hermoso, fue lo que dijo del proyecto de transformar los restos humanos en abono orgánico. Spade distingue entre descomposición y recomposición. Lo primero ocurre cuando el cuerpo no ha sido enterrado y la recomposición describe un proceso de integración con la tierra. Y según la directora de Recompose, la reducción orgánica natural permite evitar la liberación en la atmósfera de 1.4 toneladas de carbono en comparación con la cremación. Y también cree que hay un ahorro similar si se le compara con un entierro tradicional y si se toma en cuenta el transporte y la fabricación del autobús. Para muchas personas esta alternativa encaja con la forma en que tratan de llevar sus vidas. Quieren elegir un plan de atención de la muerte acorde con la forma que viven, fue lo que explicó. Pero bueno, ¿cómo funciona este proceso, no? La metodología piloteada por Recompose consiste en colocar el cuerpo en un recipiente cerrado que contiene astillas de madera, alfalfa y ¿qué más? Y paja. El cuerpo también se hace girar lentamente para permitir que los microbios lo descompongan de forma pareja. 30 días después, los restos están disponibles para que los parientes los esparzan entre las raíces de árboles o plantas. Es un proceso sencillo, pero se necesitaron 4 años de investigación científica para perfeccionar la técnica, tarea que corrió a cargo de la profesora Lynn Camperton-Box, una experta en suelos. El compostaje de ganado es una práctica bien establecida en el estado de Washington y la tarea de la profesora Carpenter-Box fue adaptarla a sujetos humanos y garantizar que los restos fueran seguros para el medio ambiente. Para ello realizó estudios pilotos con 6 voluntarios que habían dado su entusiasta consentimiento a la investigación antes de su muerte, lo que sin embargo no evitó que el trabajo tuviera un profundo efecto emocional en ella y en su equipo. Todos nos interesábamos constantemente por el estado de los otros. Mi filosofía se sentía diferente. Mi fisiología, perdón. No dormía bien durante algunas noches, no tenía hambre, era una respuesta de angustia, le contó a BBC. Durante su estudio, Carpenter-Box descubrió que los cuerpos en recomposición pueden alcanzar temperaturas de hasta 55 grados centígrados. Recompose comenzará operaciones a finales de este año y cualquiera puede participar, aunque el proceso solamente es legal en el estado de Washington. La legislación para permitir la reducción orgánica natural ya está siendo considerada también en el estado de Colorado y Spade cree que será cuestión de tiempo antes de que esté más ampliamente disponible en Estados Unidos y también en otros países. Y bueno, lo que manifestó fue lo siguiente: esperamos que otros estados recojan la idea una vez que comencemos en Washington, y también hay mucho entusiasmo en Reino Unido y otras partes del mundo, por lo que esperamos abrir sucursales en el extranjero en cuanto sea posible. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Qué les parece esta idea o este proyecto que pues ya va a estar? Ya fue aprobado en Washington y lo podrán poner en práctica en el mes de diciembre. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Ustedes les gusta esta idea de compost humano? Yo pienso que cuando ya no estamos aquí, si podemos hacer de ayuda para el planeta y para las nuevas generaciones, pues ¿por qué no, no? ¿O quién sabe? ¿Por qué no? Bueno, ese es mi punto de vista. Espero de ustedes saber qué es lo que opinan al respecto. Yo sé que suena una idea demasiado, no sé, ¿cómo se podría decir? Radical, ¿no? Al cambiar pues la forma en cómo percibimos nuestros cuerpos después de la muerte, ¿no? Lo que uno piensa, lo que puede ser, donde debe de estar, a lo que ahora pues está dando a conocer que es para ayudar también al planeta. Pero bueno, ahí está, es una opción, ¿no? Una opción más para la gente que vive en Washington y pues probablemente se va a expandir, entonces van a tener también la opción la gente que esté de acuerdo con este proyecto. Y bueno, en otra información, vamos a cambiarnos totalmente a la tecnología y les voy a dar unas razones para comprarse el Galaxy S20 y otras razones para no comprarlo. Así que si ustedes están ahí con su duda y no saben si me van a regalar este celular para mi cumpleaños, no es cierto. La verdad es que el Galaxy S20, o sea, sí tiene muchas cualidades, ¿no? Pero pues yo no estoy esperando un regalo así, ¿no? Tal vez estoy esperando otra cosa, ¿no? Un pastelito y ya. Pero bueno, mientras que el Galaxy Z Flip ya se puede comprar en algunos mercados, los Samsung Galaxy S20, S20 Plus y el S20 Ultra no estarán disponibles sino hasta el 6 de marzo. Y la preventa comienza el 21 de febrero, el siguiente día de mi cumpleaños. ¿Cómo la ven? O sea, que aunque quisieran regalármelo, pues ni se va a poder, ¿no? Dijeron ustedes, pues ni modo, Janet, no te podemos regalar el celular. Bueno, está bien, no se preocupen. Estos celulares tienen sin duda más trayectoria y es claro que no son perfectos, pero ya hay algunas razones claras para comprarlos o no. Las razones para comprar los Galaxy S20, ahí pongan atención, ¿ok? Cámaras, ¿por qué? Porque tiene un mejor zoom, promesa de mejores fotos y video 8K, no 4K, 8K o 8K. una de las novedades más importantes de los Galaxy S20 está en las cámaras, porque sin importar el modelo que tú elijas, ya ves que hay tres modelos que ya antes te mencioné, obtienes sensores actualizados y nuevas funciones. Por ejemplo, todos estos celulares tienen la capacidad de grabar video 8K y tienen la función de toma única, single take, que captura fotos y videos con los diferentes lentes de manera simultánea, mejores fotos nocturnas y otras novedades. El zoom es otra característica sobresaliente, porque permite hacer hasta un 3X híbrido y un 30X digital en el caso del Galaxy S20 y Galaxy S20 Plus, mientras que el Galaxy S20 ofrece zoom 3X, que es óptico, al igual que 10X digital y 100X digital. Bueno, eso es por la cámara, por la pantalla. Tiene OLED casi sin biseles y 120 gigahertz. Las pantallas de los Galaxy S20 tienen una pantalla con biseles muy pequeños que ofrece una resolución 2K con excelente reproducción de colores. Además, la cámara frontal está integrada en el centro de la parte superior a través de un orificio y ahora tiene una tasa de actualización de 120 gigahertz, que hace que todo se sienta más fluido, mientras que la tasa de respuesta táctil ahora es de 240 gigahertz para permitir que todo responda más rápido a un toque en la pantalla. La batería es de 4500 mAh y 5000 mAh. Los Galaxy S10 tuvieron una buena duración de batería, pero para los Galaxy S20 la empresa incrementó la capacidad de sus baterías para seguramente ofrecer mejor duración de batería. La batería del Galaxy S20 tiene la batería de 4000 mAh en comparación con la de 3400 mAh del S10, y el Galaxy S20 Plus tiene una batería de 4500 mAh en comparación con 4100 mAh del Galaxy S10. Por su parte, el Galaxy S20 Ultra es el que tiene la batería de mayor capacidad, ¿cuánto? 5000 mAh. Así que vale la pena tener en cuenta qué es lo que hace falta probar la duración de la batería, especialmente teniendo en cuenta que ahora son compatibles con 5G. Existen tres tamaños disponibles. Estos celulares Samsung llegan en tres tamaños, los cuales significan tres opciones para los usuarios. El Galaxy S20 tiene una pantalla de 6.2 pulgadas que lo hacen sentirse muy cómodo en la mano, mientras que si quieres algo más grande tienes la opción de comprar el Galaxy S20 Plus, que tiene una pantalla de 6.7 pulgadas, y el Galaxy S20 Ultra de 6.9 pulgadas. Y 5G, los Galaxy S20 son compatibles por primera vez con 5G a través de la tecnología mmWave y Sub-6. Eso significa que ya no puedes escoger entre una versión 4G o 5G, sino que solo hay una versión que es compatible con las dos. Ahora, ¿cuáles son las razones para no comprar? Uno, el precio. El precio es muy alto. No es un secreto que el precio inicial es de $999, $1,199 y $1,399. En pocas palabras, $1,000, $1,200 y $1,400. Es el Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra, que los hacen unos celulares más caros que puedes comprar en la actualidad. También que estás pagando por 5G, quieras o no, cuando compras un Galaxy S20, al menos aquí en Estados Unidos, estás pagando por 5G, porque esa tecnología está integrada en los Galaxy S20, así no lo vayas a usar, y esto es parte de una razón por la cual el precio también es tan alto. El lector de huellas sin mejoras importantes, el lector de huellas de los Galaxy S10 y Note 10 no fueron los mejores en el mercado, a pesar de sobresalir por ser ultrasónicos, pero la realidad es que estos lectores en pantalla no han mejorado de manera importante en los Galaxy S20. Módulos de cámaras grandes. Las cámaras de estos celulares son de lo más importante que tienen, pero también se traduce en módulos grandes, especialmente en el Galaxy S20 Ultra. Aunque es cuestión de gustos, estos sensores hacen que, por ejemplo, si están en una mesa, el celular no esté muy estable. Y bueno, ¿qué más? Los Galaxy S10 siguen a la venta en descuento. Samsung anunció que los Galaxy S10, el Galaxy S10 Plus y el Galaxy S10e seguirán a la venta con un descuento de $150. Esto quiere decir que el Galaxy S10 tendrá ahora un precio de $749, el S10 Plus $849 y el S10e de $600. Además, también Samsung dijo que estará llevando novedades de los Galaxy S20 a los S10, así que las diferencias no son tan grandes como uno se imaginaría. Inclusive los Galaxy S10 y S10 Plus ofrecen zoom óptico 2X, algo que no encuentras en los S20 y S20 Plus. Mientras que también todos los S10 tienen un conector de audífonos tradicional. Y bueno, pues ahí está en ti. Si tú de todas formas piensas comprarlo y dices, yo me voy a comprar el más caro. Si me voy a comprar uno, me voy a comprar el más caro, ¿no? Entonces, pues ahí tienes la opción. Te va a costar $1,400 el S20 Ultra, ¿no? El S20 Plus... $1,199, $1,200 y el otro $999, o sea, $1,000 más taxes, ¿cuánto le sale? Ahí, saquen la cuentita. Y pues bueno, está padre, está bueno por las cámaras, sobre todo si tú trabajas con cámaras y videos y te gusta la fotografía tal vez, yo creo que sería una excelente opción para ti, por la batería también. Bueno, ahí ya te dije las razones, ¿no? Está en ti si quieres comprarlo o no. Y bueno, con esto voy a finalizar esta información y nos vamos a pasar directamente al tema del día. Hoy no hubo grabación, entonces se los voy a decir en vivo. Hoy vamos a hablar del capítulo 4, donde nos habla sobre las ilusiones del ego, el apartado número 3, que es amor sin conflicto. Y bueno, el tema del día, apartado número 3, amor sin conflicto, el capítulo número 4, las ilusiones del ego. En este apartado, el tema en sí es muy bonito, amor sin conflicto. Hay conflicto ahorita en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestros recuerdos o en lo que estamos pensando que pueda suceder. ¿Hay un conflicto ahorita? Si existe ese conflicto, es porque aún estamos haciendo separación. Ese conflicto, aquí el mensaje es muy claro. Es porque lo que construimos le tememos a lo que construimos y pensamos que pues esta fabricación que hemos hecho pues no es leal a nosotros y por eso le tememos, porque realmente esa creación que hemos hecho se llama ego. Esa fabricación de la cual le tienes miedo, a la cual dices no sé cómo salir de esto, se llama ego. Entonces, el día de hoy podemos estar a salvo cuando recordamos que el reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Esa es una parte que nos dice el apartado al iniciar, al segundo párrafo, nos da esta parte de la oración. Si tú estás en conflicto, si tú estás totalmente sumergido, sumergida en los pensamientos del ego y no sabes cómo salir de ellos, te dice, pues practica esto. Vas a estar a salvo cuando tú recuerdes que el reino está perfectamente unido y perfectamente protegido y que el ego no prevalecerá contra él. A veces uno piensa, ¿no?, que nos identificamos tanto con el ego que llegamos a creernos también que Dios no nos ama, que lo bonito o que la paz no nació para nosotros o no es para nosotros. ¿Por qué? Porque no amamos lo que hicimos. ¿Qué es lo que hicimos? El ego, esta fabricación, porque sabemos que el ego no nos ama a nosotros tampoco. El ego fue creado como resultado de nosotros poner en práctica la separación. De ahí es donde nace, de cuando no estamos viendo la unión que existe entre nosotros y los demás, o entre los demás y nosotros, ¿no? Tenemos que recordar que sin amor no puede haber paz, sin amor no puede haber unión y sin unión no puede haber amor. Entonces, mientras sigamos haciendo separaciones, mientras sigamos con esa, no sé, compulsión, ¿no?, de seguir fabricando, seguir haciendo en nuestra mente conflictos, poner a personas y ponerle etiquetas, o sea, seguir haciendo juicios en nuestra vida, pues vamos a seguir en ese otro camino, en esa otra fabricación, que por más que se nos diga, ahí está la luz contigo, ahí está la paz contigo, ahí está la unión contigo, esa luz que está contigo parece que no la vas a poder percibir. ¿Por qué? Porque estamos creando muros y muros y muros y muros y muros entre nosotros y nuestro alrededor. Todo lo que está en nuestro interno, todo lo que supuestamente vemos en lo externo, todo viene de lo mismo. Por más de que digas, no, esa persona que me ofende o esa persona que me dice esto, que habla mal de mí, eso no viene de mí. ¿Quién dice que no viene de ti? ¿Quién lo está percibiendo? ¿Quién lo está viendo y quién lo está viviendo? ¿Tú o esa persona? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta a nuestros conflictos. Nuestra voluntad o puede ser fuerte y digna para que nos guíe, ¿no?, por el camino de la paz o de la luz, o para que pensemos que no es nuestra voluntad lo que se nos está dando, y para pensar de que no sabemos qué camino seguir porque no sé hacia dónde me está llevando la vida. No sé hacia dónde tengo que irme para solucionar mi problema, o no sé cómo hacer para resolver este conflicto. No se puede resolver un conflicto sin amor. Ese es el primer punto y ese es el título de este apartado. Amor sin conflicto. No puede haber amor si aún tú sigues teniendo un conflicto. Muchas veces pensamos que sí estamos ya bien, estamos en la luz, estamos en el amor y la paz, estamos en la aceptación, pero aún así nos enojamos con las personas, aún así fabricamos en nuestra mente ciertas situaciones que sabemos que nos estamos yendo, ¿no?, hacia la locura. Sabemos que no nos está causando paz ni tranquilidad esos pensamientos. Sabemos que ese pensamiento que tenemos sobre cierta persona no nos está generando tranquilidad o confianza o amor. Lo sabemos, pero aún así le seguimos dando cuerda, ¿no? Seguimos estirando el hilo y seguimos enredándolo y finalmente llega a verse, ¿no? O a visualizarse como, ¿cómo lo voy a ahora enderezar? No necesitas enderezar eso que tú ya creaste. No necesitas ir hacia atrás y volver a desenredar ese hilo. Simplemente recordar y reconocer que ese hilo no existe, que ese y ese hilo con nudos y con todo el, no sé, todo el enredadero o enredadera que hiciste, pues no es real, ¿no? Entonces, al reconocerlo, puedes tomarte un respiro, puedes ver desde otra perspectiva, puedes ver a través de la unión, puedes ver a través del amor. Ese amor te pertenece. Ese amor está ahí contigo y está latente en cada segundo, en cada instante, en este instante que estamos viviendo. Está en ti si lo aceptas o no. Está en ti si lo vives o no lo quieres vivir en amor. Es tu libertad. Nadie te va a decir, no, no te enojes. No, no te creas esto. No, no le digas esto. O no, no te fabriques esto en tu mente. Nadie te va a decir eso. Y aunque te lo digan, nadie tiene pues ese poder, ¿no?, que tienes tú para decidir si lo haces o no. Siempre van a ser sugerencias, ¿no? Y siempre va a depender de nosotros si queremos escuchar con amor, ver con amor, sentir con amor o todo lo contrario. Yo creo que la luz sí se puede filtrar hacia todo nuestro entorno, cuando destruimos todos estos muros que fabricamos para creernos que esa luz no nos pertenece, para creernos que esa luz está fuera de nuestro alcance, cuando no es así. Esa luz está resplandeciente para ti y para todo tu entorno. Hoy vamos a sentir este amor de Dios, este amor que viene de tu espíritu y que viene del Espíritu Santo. Hoy vamos a recordar que Dios nos ha dado todo. Y el darnos todo significa que el ego no existe. Y al reconocer que el ego no existe, eso le va a atemorizar al ego. ¿Por qué? Porque sabe que va a desaparecer. En el lenguaje del ego, tener y ser significan dos cosas distintas, pero para el Espíritu Santo son exactamente lo mismo. El Espíritu Santo sabe que lo tienes todo y que lo eres todo. Y cualquier cosa que sea distinta de esto que te estoy diciendo, significa solamente que estamos equivocados, ¿no? Pensando que el ego nos da la definición de tener y ser, y que no somos y que no tenemos. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no, esto no es mío, tu éxito no es mío, tu felicidad no es mía, ¿cómo puedo ser feliz yo si a mí me falta todo esto? Tú podrás decir que tú eres feliz, pero no es mi felicidad. ¿Cuántas veces nos creemos estas ideas tan absurdas? Tu felicidad es mi felicidad. Tu felicidad es mi felicidad. Yo lo acepto así. Tu odio no es mi odio. Tu resentimiento no es mi resentimiento. Yo no veo separación en ti y en mí. Ese es el pensamiento que debemos de tener. Yo sé que va a haber ocasiones todavía, o tal vez ahorita te resulta difícil decir, oh, no puedo decirlo, no puedo sentirlo, la verdad. Pero ha llegado un momento en que te vas a ver en los ojos de los demás. ¿Por qué? Porque vas a ver esa luz que viene de tu ser y que viene del ser de cada uno de la gente que está a nuestro alrededor. Y ese ser es uno solo. Y ese ser viene del todo. Del todopoderoso. De Dios. Y en esa luz está el reino de la paz, de la tranquilidad. No hay por qué temer. Yo sé que en la vida nos enteramos de muchas situaciones que no comprendemos. Y son muchas. El caso que se está viviendo en México. Yo pienso que sí, o sea, son situaciones que nos mueven nuestro piso y que decimos, ¿por qué sucede esto? ¿Para qué? Vienen nuevamente estos cuestionamientos, ¿no? Y yo ya había dicho muchas veces que ya esas preguntas pues son innecesarias. Cuando ya sucede algo, cuando ya es un hecho, ya las preguntas pues están de más, ¿no? Uno vive la experiencia y se abre la fuerza interior. Esa fuerza que te dice, mantente de pie, mantente firme. Lo peor ya pasó. Esa situación o esas situaciones que están sucediendo en México con todas las mujeres, con todo este temor que se está generando y con todas estas situaciones que obviamente no comprendemos por qué suceden, no las comprendemos, pero también está en nosotros ahorita mandar esa luz a la familia de la pequeñita, a mandar mucha luz, mucha fuerza, mucha fe, mucha tenacidad para que puedan estar de pie ante este tipo de situaciones. Porque la fortaleza interna, la fortaleza de tu espíritu, es el que te va a mantener siempre de pie. Esa fortaleza. Entonces, vamos a mandar mucha luz, mucho amor. Necesita mucho amor nuestro país y el mundo entero. Necesita mucho amor en todos los corazones. Necesita nuevamente esa reconexión para que no haya ese tipo de separación. La separación es la que nos hace hacer cosas muy, muy locas. Cosas que realmente no están en la línea de la cordura. ¿Se acuerdan de esa línea que les hablo de que constantemente uno brinca la cordura y la locura? Y que les dije que una vez que brincas a la locura por tanto tiempo, te quedas ahí, ya no sales de ahí. Eso es lo que está sucediendo. Pero podemos volver a la cordura y podemos hacer que otras mentes vuelvan y regresen a la cordura, a que regresen al amor por la humanidad, al amor por todo el universo. Y es lo único que nos va a llevar a realmente a sentirnos unidos. Yo sé que el amor lo puede todo y el amor lo es todo. Entonces vamos a mandar obviamente esa luz a toda esta gente que está en este planeta, a todos los sectores del mundo donde dices tú, ahí no hay ni comida, no hay abrigo, no hay justicia. Todos esos lugares vamos a mandar amor. Imagínense cómo está resplandeciendo en cadena desde todos. No necesita decirle a las demás personas, podemos unirnos todos en esta luz que es la que realmente existe en nuestras vidas. Pero pues si no la visualizamos, si no la creemos, si no la sentimos, no la podemos manifestar, ¿verdad? Pero ahorita ya sabemos que sí la tenemos y podemos y la podemos manifestar. Entonces vamos a quitarnos todo conflicto, vamos a quitarnos todo odio. El odio no nos va a llevar a ninguna situación, a ninguna situación donde vaya a haber la solución. En cambio el amor nos va a llevar a realmente a encontrar esa paz, ¿no? Y a mandar esa paz a los que más lo necesitan y esa luz y fortaleza a quien más lo necesite. Todos necesitamos, la verdad, del amor y de la paz y de la tranquilidad y de esta luz que nos calma, que nos tranquiliza. Entonces, vamos a hacerlo hoy y vamos a recordar que el conflicto nos puede llevar a una locura, que el miedo nos lleva a la locura y queremos estar totalmente en la cordura. Y para estar totalmente en la cordura, pues tenemos que recordar que el reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y que el ego no prevalecerá contra él. Amén. Con esto vamos a pasar directamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 316. Vamos a irnos a la lección 316. Y hoy nos dice: todos los regalos que les hago a mis hermanos me pertenecen. Todos los regalos que les hago a mis hermanos me pertenecen. Del mismo modo en que cada uno de los regalos que mis hermanos hacen me pertenece, así también cada regalo que yo hago me pertenece a mí. Cada uno de ellos permite que un error pasado desaparezca sin dejar sombra alguna en la santa mente que mi Padre ama. Su gracia se me concede con cada regalo que cualquier hermano haya recibido desde los orígenes del tiempo y más allá del tiempo también. Mis arcas están llenas y los ángeles vigilan sus puertas abiertas para que ni un solo regalo se pierda y solo se puedan añadir más. Déjame llegar allí donde se encuentran mis tesoros y entrar a donde en verdad soy bienvenido y donde estoy en mi casa, rodeado de los regalos que Dios me ha dado. Padre, hoy quiero aceptar tus regalos. No los reconozco, mas confío en que tú, que me los diste, me proporcionarás los medios para poder contemplarlos, ver su valor y estimarlos como lo único que deseo. Y con esta bella lección vamos a finalizar el tema. Vamos a recordar que todos los regalos que le hago a mis hermanos me pertenecen. Está relacionado nuevamente, todos somos uno. Tu felicidad es mi felicidad. Si no pude expresar tal vez esta idea que yo quería, aquí no los está diciendo. Todos los regalos que les hago a mis hermanos me pertenecen. Tu felicidad es mi felicidad, mi tranquilidad es tu tranquilidad. Y hoy vamos a aceptar todos los regalos que Dios nos los da, los vamos a reconocer y vamos a confiar que Él nos los dio y que Él también nos proporciona los medios para poder contemplarlos, para ver su valor y para estimarlos como lo único que deseamos. Y bueno, amigos y amigas, con esto finalizamos el tema. Nos vamos a ir rápidamente con la reflexión porque nos extendimos en el programa, entonces ya no hay tiempo para la recetita, pero el día de mañana, si Dios quiere, les traigo la receta. Así que los dejo con la reflexión del día de hoy, que se titula Daniel y el enemigo. Daniel y el enemigo. Era una noche oscura, fría, y Daniel estaba saboreando un café, sentado en el sillón favorito de su salón. Su familia dormía y él, mientras tanto, reflexionaba sobre las cosas de la vida. Sin darse cuenta, se hicieron las 3 de la mañana.